sálvate tú, sobre todo de ti, amén y salud. Salva tu espíritu, tu lado bueno, tu luz, tu groove. Tu infinitud, tú sálvate tú, que yo vine a dejar en la cancha todo por amor al vida. Vida, va que nunca para. Sé que todo expira, que cada vez más cara. Pero vida, vida, mírame a la cara, cara. Sé que todo expira, lo bello es que no para, que no para. Si no viene nadie por aquí, ¿quién carajos te salva? Tras la noche oscura planeo volver sano y sano al alba. Hay un océano en mí que nos sacia la sed aunque salda. Sin ninguno como uno de peor enemigo, el resto en la fila que aplauda, ¿no? Ni crean que estoy loco, no. Poca paciencia, solo contemplo a menudo lo complejo de la existencia. Leal a mi banda, igual a mi alma, mi mamá, mi esencia. El plan es de vida o muerte, así literal una urgencia. Y sálvate tú, sobre todo de ti, amén y salud. Salva tu espíritu, tu lado bueno, tu luz, tu groove. Tu infinitud, tú sálvate tú, que yo vine a dejar en la cancha todo por amor al tu vida. Vida, va que nunca para. Sé que todo expira, cara. Pero vida, vida, mírame a la cara, cara. Sé que todo expira, lo bello es que no para, que no para. Si arriba es el norte, entonces tú. Si el fuego es contra uno, entonces tú. El vaso de cerveza medio lleno. Salud y llénalo, lo que no sirve, quémalo. Intenta volver más grande tu ser que tu laberinto. Hay abismos en uno mismo que mudos lucen distinto. Yo aprendí a llamar por tinto, casi al vilo de estar extinto. Que la mente no olvide que tiene un alma metida en el mismo recinto. Si estorba prescindo, por los que están pese a todo brindo. Invoco a la suerte, tal vez resulta que si era un bingo. Morir en vida es tener una pena bailando sin ritmo en el limbo. Y no quiero tumba sino tambor, anda y diles que yo no me rindo. Vida, vida, va que nunca para, para. Todo expira, que cada vez más cara, que cada vez más cara. Pero vida, vida, mírame a la cara, cara. Sé que todo expira, lo bello es que no para, que no para. Si arribas el norte, entonces tú. Elévalo. Que el fuego es contra uno, entonces tú. Elévalo. El vaso de cerveza medio lleno. Salud y llénalo, lo que no sirve, quémalo. Vas el norte, entonces tú. Elévalo. Si el juego es contra uno, entonces tú. Elévalo. El vaso de cerveza medio lleno. Elévalo. Salud y llénalo, lo que no sirve, quémalo. Si arribas el norte, entonces tú. Elévalo. El juego es contra uno, entonces tú. Elévalo. El vaso de cerveza medio lleno. Elévalo. Salud y llénalo, lo que no sirve, quémalo.